¿Ya? Sí. Son unidireccionales. Receloso del espíritu... ¿Qué? Ah. Ah. Vale, ya, déjame. En el aire. Receloso del espíritu de su montura, un orgulloso bayo español, Pierre Rouget de Beaufort, echa pie en tierra quejándose del mal tiempo. Resulta estimulante escuchar... Sí, ¿por qué? Un bayo es lo que tocan los del oeste. No lo sé. ¿Es un caballo? Ah, es una raza de caballo. Un caballo bayo. Ah. Claro, es que yo creía que era un título nobiliario. Sí, sí, yo creía saberlo, ¿sabes? El próximo día un diccionario aquí al lado. Creemos, pero no eso. ¿Yo otra vez? Joder, macho. Venga, va. Receloso de su espíritu montura, un orgulloso bayo español, Pierre Rouget de Beaufort echa pie en tierra quejándose del mal tiempo. Resulta estimulante escuchar cómo blasfema en purísimo y diáfano latín uno de los hombres más poderosos de la cristiandad, sobre todo si se considera que este servidor de Dios. Ah, ya. Me he inventado un punto. Ya. Tengo pleitos conmigo y nunca sé si gano o pierdo. Ya hace más de no sé cuántos años que este juego dura y cada noche unos ojos me interrogan. Donde quiera que vaya, llevaré conmigo la sombra contrahecha y el fardo de las dudas y los desengaños, para que el azul de los espejismos no me haga perder el norte y si envejezco sea ritmo de pleitos conmigo mismo, para entender, si puedo, qué viento me impulsa. Moriré más tranquilo cuando llegue la hora.